Esta mañana abrimos el informativo hablando de esta decisión que tomó el Consejo Central de FUS sobre el funcionamiento interno del sindicato. Contame y contale a la audiencia de qué se trata. Bueno, buenos días para todos. Les comento un poco lo sucedido el día de ayer. La realidad es que históricamente la lista 2, donde nosotros pertenecemos, donde yo pertenezco y pertenece a otros sindicatos, venimos denunciando el tema de la irregularidad de las finanzas y los números de la federación y el manejo y el funcionamiento político que tiene la federación en su interna. Ayer, sorpresivamente, bueno, parte del Consejo Central en mayoría, donde estaban principalmente integrando, eran el secretario general, que es ahora Marco Franco, y el adjunto, Rodrigo Diana, hicieron unas propuestas basándose en el funcionamiento actual que tenían. Ellos asumieron en el 2024, después del Congreso, fueron electos por la mayoría de la federación como secretario general y adjunto, y a su entender encontraban varias situaciones de irregularidades y de irregularidades en el funcionamiento diario de la federación. Entonces propusieron en concreto dos propuestas, una en la cual alineaban el funcionamiento diario basándose en lo que son las licencias gremiales que algunos tenían como libres y otros no. Después, por otro lado, alineando el uso de los bienes de la federación, incluido un auto que pertenece a la federación, que lo usaba directamente el ex secretario general, y alquileres de vehículos y andemás. Por otra parte, la bomba, creo que de la reunión, fue la solicitud de rendición de cuentas al ex secretario general y al tesorero, que es históricamente ha sido Todos Santos. Eso se puso después de una larga discusión, donde se permitió a todas las partes dar su opinión. Nosotros en realidad, después de años de reclamarlo y eso, consideramos que era necesario apoyarlo, independientemente de quién lo presentara, porque aquí lo que prevalece son los principios y la transparencia sindical, que es lo que nosotros un poco queríamos volver a conectar desde hace muchos años. Y luego de una larga discusión, por mayoría se aprobó este camino. Ahora no queda otra que ir transparentando esto con el resto del colectivo, porque la federación tiene entre unos 27 y 30 mil afiliados, según lo que ellos dicen. Tenemos un colectivo grande, el cual tenemos que representar y preservar. Yo creo que la idea de esto es hacer un cambio de horizonte en lo que es la conducción de la federación, o eso esperamos nosotros como lista 2, y fortalecerse dentro de condiciones transparentes. No sé si la audiencia lo sabrá, pero la federación hasta el año pasado no tenía personalidad jurídica, recién ahora es que se hizo. Por ende, me parece que es una buena oportunidad para arrancar desde un nuevo comienzo y con las cuentas claras, como se dice en la jerga, conservar la amistad y arrancar desde un punto cero con nuevas perspectivas. Es un poco eso lo que pasó. Sobre el fondo ese que estaba, que las empresas de salud depositaban en las cuentas de Jorge Bermúdez y de Héctor Dos Santos, son cuentas personales y no en las cuentas de la FUS. ¿Qué hay de verdad en eso? ¿Por qué en las cuentas personales de Bermúdez y de Dos Santos y no en una cuenta de la FUS? Bueno, eso es lo que a nosotros nos confirmó un poco lo que nos hemos denunciado siempre, ¿no? Eso a nuestro entender, no es legítimo. De momento que existe una cuenta de la FUS, tiene que volcarse todos los ingresos allí, y es lo que los compañeros van a tener que aclarar, ¿no? Nadie está dando por sentado si entraba dinero allí o no, porque yo eso no lo puedo afirmar, yo no tengo pruebas de nada, ni me llevé la misma sorpresa que creo que el resto del país con ese planteo, pero bueno, sí considero, como cualquier dirigente y como la organización sindical que nosotros también manejamos y somos representantes de un sindicato, que eso no sé, es una irregularidad, porque si existe una cuenta que es de la federación, todos los fondos que se han destinado a ellos tienen que entrar allí. Entonces creo que bueno, que los compañeros que presentaron la denuncia, en primer lugar lo que estarán intentando es eso, es blanquear un poco esa situación y ver por qué siguen existiendo cuentas personales cuando la federación ya tiene su personería jurídica. Uh-huh. Se está hablando, por lo menos a nivel de prensa, de que serían 50.000 afiliados que aportaban 26 pesos cada uno. Sí, en realidad los datos que nosotros tenemos por el Congreso son unos 30.000 afiliados. 30.000. Uh-huh. Exacto. Yo no tengo ni siquiera claro cuánto se aporta por cada funcionario, porque de eso mismo es lo que denunciamos siempre. O sea, la federación no, históricamente, o por lo menos en los años, en los últimos 20 años, no da cuenta de la plata que recibe, de por qué la recibe, porque nosotros también hemos denunciado que las patronales pagan una partida por guardería, la cual nosotros tampoco vemos nunca ningún informe de en qué se usa bien esa plata. Sabemos que existe una guardería, pero es una guardería que no atiende, es un solo edificio, digamos, no atiende a la cantidad de niños que debería de atender en base a los fondos que cada mutualista paga, porque son importes, por lo que hemos podido averiguar, las mutualistas grandes pagan importes obscenos y no se ve reflejado en la realidad. Entonces hay un montón de aspectos que supongo que ahora se irán dilucidando y se irán viendo qué montos son los reales que se perciben. Uh-huh. Cecilia, ¿a vos te parece que a partir de este Consejo Central de ayer van a cambiar las cosas dentro de la FUS? Nosotros eso no lo podemos afirmar, porque bueno, no somos parte de la mayoría. Claramente hemos tenido siempre una postura firme en cuanto a la transparencia de eso. Sí creo que ayer fue un momento histórico, difícil de transitar, porque bueno, como toda instancia de esta índole, fueron 4 horas y media más o menos de larga discusión, donde hubo que escuchar mucha cosa fuera de lugar también, y hubo que tolerar muchos ataques hacia determinados compañeros, pero yo creo que siempre estas cosas y marcar la transparencia van a favorecer al colectivo y van a favorecer a los trabajadores. Estará después en cómo quede la situación, porque eso es muy incierto, pasaron muy pocas horas y todavía no sabemos qué es lo que va a suceder, pero sí creo que la intención es cambiar el rumbo de la federación y cambiar un poco la perspectiva de muchos años de autoritarismo y de negligencia sobre la opinión de los trabajadores, ¿no? Uh-huh. Y espero, y nosotros seguiremos trabajando para que así sea. Que la decisión que tomó el Consejo Central de ayer, ¿qué tiempo le da a Bermúdez y a Dos Santos para que hagan las transferencias del dinero que tienen en sus cuentas a la FUS? Y en realidad explícitamente le da 72 horas, 3 días para devolver los dineros o dar las explicaciones del caso, ¿no? Y bueno, después plantea el tema de realizar en realidad una auditoría y eso, para dar garantías a los trabajadores y poder reiniciar un poco de cero la situación. ¿La auditoría cuántos años abarca? Y serían 5 años para atrás, eso es lo que plantea el documento. 5 años, pero Bermúdez hace 30 que está, ¿no? Exacto. Perfecto. Cecilia Borges, muchísimas gracias. Por favor, muchas gracias a ustedes.